hoy aquí en OIZ Radio vamos a hablar de una entrevista muy, muy especial, porque vamos a viajar por el mundo. Viajar por el mundo de manos de una familia de cuatro, los papás y dos niños que están metidos en un proyecto muy, muy especial. Vamos a hablar con los protagonistas de una página web, roadforworld.com, y bueno, pues ellos nos van a contar muchísimo mejor a qué se dedican y cómo va a ser su vida durante los próximos 4 años. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Martín Garrido. Es el papá de esta familia y uno de los protagonistas. Martín, muy buenos días. ¿Qué tal, Diana? Un gusto hablar con ustedes. Cuéntanos en qué consiste este proyecto Road for World. ¿Vais a viajar y recorrer el mundo en familia? Sí, exacto. Bueno, estamos viajando ya desde hace un tiempo. El proyecto antes también comenzó aquí en España. Y bueno, con mucha ilusión, mucha alegría, porque el objetivo de este proyecto es compartir que muchas personas están haciendo pequeñas o grandes acciones en todo el planeta, en todos los ámbitos, desde la economía, la educación, la inclusión, para transformar el mundo. Y bueno, el espíritu que nos lleva a viajar es poder grabar todo esto de primera mano, hablar con los protagonistas y compartirlo para mostrarle a mucha gente que esa posibilidad de contagiar ese espíritu y llevar el cambio adelante solamente es posible si cada uno de nosotros aporta su granito de arena. La idea es recorrer 75 países y los 5 continentes. Sí, correcto, esa es la idea. No nos quedamos en números, siempre decimos que al final si son 70 o 80 da lo mismo, el número de países sale de las entrevistas que hemos ido programando. Uh-huh. Y sí que queríamos que no quedarnos en Occidente, porque justamente sentimos que este cambio es transversal, que está ocurriendo en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y bueno, poder mostrarlo, graficarlo y además vivir esta experiencia en familia hace que nos movamos durante un tiempo largo, porque vamos muy lento al ser una familia. Uh-huh. y por todo el mundo. Martín, no me imagino cómo ha sido todos esos años, porque supongo que han sido años, lo de preparar ese viaje, o sea, tener todo tan cerrado y bueno, pues contactar con tanta gente que al final van a ser los protagonistas de esos capítulos que vamos a ver en la página web, que ya podemos ver, si no me equivoco. Uh-huh. Hay 6 capítulos ya grabados en Road for World. Sí, correcto, sí. Bueno, realmente sí, fueron 2 años de preparación, 2 años de investigación, de tomar en cuenta muchos factores que van desde la educación de nuestros hijos, la seguridad, la salud, bueno, luego cuestiones, digamos, de preproducción, porque hay entrevistas que indudablemente no se pueden cerrar a 3 años. Uh-huh. Pero, bueno, nos pasó algo curioso en el día que salimos, el día que dejamos nuestra casa y encendimos la autocaravana. Tuvimos esa sensación de que esos 2 años de preparación habían sido imprescindibles, pero que también empezábamos una etapa nueva y que probablemente el 80-90% de lo que habíamos pensado y meditado con detalle ahora tendría que dejar paso al corazón y tendríamos que vivir muchas experiencias que no se pueden planificar. Y en los primeros 6 meses de vida nómada así ocurrió. 6 meses ya y bueno, todo lo que queda por vivir. Martín, la primera idea que me surgió a mí en la cabeza cuando conocí el proyecto es decir, vale, dar la vuelta al mundo pero con niños, complicado, ¿no? Porque además vuestros hijos están en edad escolar. Sí, bueno, es un desafío añadido, pero bueno, la concepción de nuestro proyecto nace desde la familia. Nosotros, bueno, somos muy unidos y este proyecto lo que buscaba era que cada uno de nosotros, obviamente en la medida de su edad y sus posibilidades, aportase y viviese una experiencia que, bueno, que creemos que quedará para el resto de nuestras vidas, hablando de eso ya desde un punto de vista, digamos, personal o como familia. La pregunta estrella que nos han hecho. Uh-huh. Aquí en Luxemburgo, en Alemania, en Liechtenstein, en todos los lugares que hemos estado hasta ahora, los 12 países que hemos recorrido, es pero y los niños no van a la escuela. Claro. Y bueno, sí que van, ellos durante la primera etapa. ¿Sí? Continuaron estudiando a través de la plataforma Educación a Distancia que tiene el Ministerio de Educación. Es un sistema muy exigente. De hecho, a Gemma, nuestra hija mayor, que tiene 10 años, le tocó dar los exámenes de final de curso en La Coruña. ¿Sí? Implica que nosotros como padres tengamos que desarrollar una labor pedagógica que, bueno, muchas veces no, nosotros preferimos que no sea desde los libros, aunque, bueno, el sistema arreglado así lo exige. Pero también comprobamos, y te pondré un detalle para escenificarlo, una de las preguntas de examen de Gemma de final de curso fue un mapa de España con los ríos delineados y tenía que colocar los nombres. Ajá. Ella había atravesado y había tocado el agua de la mayoría de los ríos de España, y ese conocimiento lo integró desde la experiencia, no desde una lectura, ¿no? Y creemos que esta educación viva que nosotros pretendemos dar a nuestros hijos, y que mucha gente lo está haciendo y muchos sistemas educativos lo están integrando, hace que ellos memoricen algo para olvidar lo nuevo, sino que lo vivan para experimentarlo. Desde luego, lo que les va a enseñar este viaje tiene un valor incalculable. Sí. Bueno, por ejemplo, Mateo, que tiene 6 años y que realmente hasta ahora había jugado con los números, ha tenido una explosión matemática. Ahora que nosotros estamos durante algunos meses parados, digamos, ahora os comentaré si tenemos un momento, la presentación de un libro y una charla TED, ellos están yendo a su escuela, a una escuela rural pequeñita, porque así lo acordamos con la escuela y porque no queremos que pierdan ese vínculo y esa socialización con sus amigos. Y las maestras nos decían, ¿qué ha pasado con este niño y las matemáticas? Lo que ha pasado es que ha contado kilómetros, ha cargado gasolina y ha hecho conversiones de monedas, y lo ha hecho de forma natural, y este proceso ha hecho que, bueno, él empiece a integrar una cantidad de fórmulas matemáticas que cuando nosotros, nos pasaba cuando éramos pequeños, lo veíamos en abstracto, decíamos, ¿para qué nos servirá esto, no? Bueno, aplicarlo en el día a día hace que nos adelantemos al conocimiento y que lo integremos desde la experiencia, y esto es fantástico. Martín, por si hay algún oyente que todavía no se ha metido en la página web mientras nosotros estamos charlando, les contamos que vosotros sois de Uruguay, pero que vivís en España. Sí, correcto. Vivimos hace 13 años en España. Nuestros hijos son valencianos, de hecho, y desde hace 4 años vivimos ahora de forma itinerante en un pequeño pueblo del interior de Tarragona. Esa fue otra de las... Nosotros decimos que hemos hecho 3 emigraciones. La primera, cuando vinimos desde Uruguay, bueno, probablemente buscando nuestras raíces españolas. Luego vivimos 8 años en Valencia y un día decidimos que éramos personas de ciudad, pero que queríamos criar a nuestros hijos en un entorno natural y rural, y nos vinimos a un pequeño pueblito de 130 habitantes, y ahora estamos a medio caballo entre el pueblo y una autocaravana viajando por el mundo. Sois sin duda ciudadanos del mundo y bueno, aunque tenéis muy programado dónde vais a pasar las próximas noches, bueno, pues nunca sabe, ¿no?, qué os va a deparar el destino. Cuéntanos, porque estáis en España ahora mismo porque estáis presentando un libro, ¿verdad? Sí. Nosotros, antes de iniciar el viaje, escribimos un libro que se llama Viaje al centro de tu sueño. Mucha gente pensaba que hablaríamos de viaje y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hablar de viaje si hemos viajado, pero no con este proyecto? Con este proyecto están haciendo. Y realmente el libro lo que habla es de que todos llevamos dentro sueños que muchas veces los tenemos aparcados en un cajón por las circunstancias. Puede ser económicas, puede ser familiares, puede ser miedo. Pero al final nosotros decimos, ¿qué sentido tiene vivir si uno no persigue aquello que cree que lo hace feliz? Y este libro es una propuesta de ida y vuelta. Nosotros decimos que solamente compartimos nuestra experiencia si el lector se atreve a perseguir su sueño. Porque el protagonista del libro no es nuestro sueño, sino el sueño de la persona. Es un libro que tiene un mix de textos donde vamos relatando un poco nuestro proceso desde hace mucho tiempo, pero invitando y empoderando al lector para que a través de ejercicios, juegos que están en papel, pero también tiene una versión en digital, una versión en las redes sociales, porque muchas veces conectar con sueños de otras personas hacen que nos sintamos que no estamos solos. Y es eso, ese libro es un viaje para que cada uno de nosotros empoderemos el sueño que llevamos dentro y demos pequeños pasos para conseguirlo. Pues cuéntanos, Martín, ¿cómo podemos adquirirlo? Bueno, justamente la semana pasada hicimos la presentación del libro. Está disponible en las grandes superficies y librerías de España, también en las tiendas online. Y bueno, si en alguna no ha llegado, es que la distribuidora está en ellos, pero bueno, si piden el libro Viaje al centro de tus sueños, si no lo tienen, esperemos que lo puedan traer pronto. Y dentro de algunos meses también estará disponible en algunos países de América. Bueno, vosotros soñasteis con este viaje, con recorrer el mundo, y estáis a caballo entre la etapa 0 y la etapa 1, ¿no? El viaje está programado en 5 etapas diferentes, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, lo que nosotros denominamos etapa 0 era, por un lado, la preparación de este viaje, porque lo mismo que nos pasó en el libro, y bueno, ahora en unos días daremos una charla TED en TEDx Gracia, que nos han invitado en Barcelona. Nosotros no queríamos contar esto como un proceso idílico porque sin duda no lo es. Mucha gente nos escribe y nos dice, ah, pero ustedes tienen dinero, ustedes son millonarios. No, más lejos de la realidad imposible. Nosotros somos una familia normal, de clase media, y el proceso de esa etapa cero para llegar a salir fue durísimo, fue muy complejo, y queríamos compartir ese proceso. Y también en la etapa cero hicimos muchas entrevistas en España. Y durante la primera etapa, como te comentaba, viajamos por 12 países, visitamos muchos proyectos, tenemos muchísimo material, 70 horas grabadas, uh-huh. Y hemos podido compartir muy poquito. Como decías, en las personas que entren a la página podrán ver las primeras entrevistas, pero tenemos muchas más en discos duros, y este parón también lo aprovechamos para poder editar mucho material. Y la etapa 2, que estaba pensada, estamos planificando una posible reestructuración, porque también viajar hace que caigas en cuenta que muchas veces toca parar, pensar y modificar. Y el mapa que tenemos en la web es el mapa inicial, ¿sí? Que probablemente sabemos que cambiará mucho cuando terminemos este proyecto. Lo bueno es que nos lo vais contando prácticamente en directo y que vamos conociendo de primera mano todas las novedades. Sí, ese es el objetivo. Nosotros decimos que ese proyecto ya no es nuestro, que es una red que se teje porque el objetivo es que cada persona pueda aportar su visión. La idea del libro nació realmente porque empezamos a recibir emails donde personas nos decían, yo quiero abrir una panadería, yo quiero viajar con mi hijo, yo quiero reconciliarme con mi hermano, y decíamos, ¿qué está pasando aquí? O sea, si nosotros no hablamos de esto. Y una persona, uno de los primeros entrevistados, que fue un pedagogo, Carlos González, nos dijo, lo que ustedes están haciendo al final es conectar personas que están viviendo su sueño con personas que tienen algo dentro y que creen que no pueden conseguirlo. Y claro, y él nos abrió una realidad y nos mostró, digamos, la responsabilidad de lo que estábamos haciendo. Y el objetivo, más allá de compartir las entrevistas que vamos rodando, es que cada persona se anime un poquito a dar un paso y si quiere reconciliarse con su hermana, que lo haga. Y si quiere abrir una panadería, aunque no es el mejor momento y la economía indique lo contrario, que busque la forma que, si eso le hace feliz, irá bien seguro. Yo tengo que preguntarte por la economía, porque planear un viaje así tiene que ser, bueno, pues eso, los que os acusan de ser millonario, cuéntales cómo lo habéis hecho. Bueno, realmente ese fue el aspecto más complicado y es el aspecto más complejo. Nosotros, para desarrollar la etapa cero tuvimos que dejar buena parte del trabajo que hacíamos. Nosotros nos dedicamos a la comunicación y teníamos cierta libertad laboral, pero teníamos que responder ante clientes y tuvimos que dejar una parte de esos clientes y empezar a tirar algunos ahorros que teníamos. Y bueno, durante la primera etapa del viaje continuamos trabajando. Cuando a las 9, 10 de la noche los peques iban a dormir, nosotros abríamos el ordenador y continuábamos trabajando. Ahora el libro es una vía más de financiación. Y bueno, nosotros creamos una asociación sin ánimo de lucro para el proyecto porque, a la hora de buscar sponsors trazamos ciertas líneas éticas que no queríamos cruzar. Y todo proyecto social sabe que es muy difícil tirarlo adelante, uh-huh. Pero también la forma de viajar en una autocaravana hace que no tengas que pagar para dormir prácticamente ningún día, que puedas cocinar y puedas hacer una vida muy, muy, muy austera. Realmente en nuestro viaje pasamos a gastar prácticamente la mitad de lo que gastábamos en una casa con las cuentas que tiene cualquier persona. Lo que más gastáis, supongo, es en tecnología, porque este proyecto no sería posible sin cuidar hasta el último detalle, bueno, pues el material con el que grabáis, editáis y lo subís en internet. Sí. La tecnología es un componente muy importante. Luego, bueno, tenemos una empresa colaboradora que nos da conexión a internet en prácticamente todo el mundo y sin este aporte realmente sería muy complejo llevarlo adelante. Pero es un gran puzzle, este viaje es un gran puzzle, este proyecto es un gran puzzle, pero realmente no deja de ser el gran puzzle que todos vivimos cada día cuando tenemos una familia y tenemos que organizar mil cosas. Cuando uno deja el funcionamiento y la rutina, se da cuenta que cambian muchas cosas, pero al final de cuentas todo, digamos, se vuelve simple cuando uno atiende a lo realmente importante, que es, bueno, las personas que quiere, lo que uno desea hacer, y esto hace que uno a veces saque energía de donde no la hay para seguir adelante. Pero es lo mismo que le puede pasar a, por ejemplo, cualquier madre que está sola y tiene que llevar a sus dos hijos adelante. Aquí no se trata de héroes, sino se trata de hacer aquello que uno quiere hacer, y eso realmente desmitifica mucho de lo que estamos haciendo. Por eso mismo yo, bueno, pues reflexiono simplemente, ¿no? Y digo, después de tantos preparativos, de tantas complicaciones, bueno, pues lo que decís, uno va viajando y según van pasando los días, los viajes, los kilómetros, se va viendo con pegas o con piedras en el camino. Lo que hay detrás, imagino que o sea, estar aportando tanto a nivel personal que bueno, esto no tiene precio. No, no tiene precio, no tiene precio. En todos los países que hemos estado en casas de personas que nos han invitado, de personas que nos han abierto las puertas de su hogar, y te podría decir que en lo que llevamos de viaje y de experiencia, nos quedamos con eso, nos quedamos con las personas que nos hemos cruzado por el camino. Y además nos pasaba algo muy curioso, que cada día que nos levantábamos con el pie izquierdo, que las cosas no iban bien, que decíamos, bueno, esto no puede ser, aparecía una persona y, bueno, te cambiaba el humor, te cambiaba el día, te llenaba de energía, y esto es maravilloso, e indudablemente que comparándolo con nuestra vida anterior, si estás buscando esto y te quedas en casa, no ocurrirá, ¿no? Es lo mismo que una persona que está buscando trabajo y está mal y está deprimida. No es fácil, es un momento crítico, pero sal, da un paso, ve por lo que quieres y parece que todo conspira para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y esto es maravilloso. Nos lo cuentas en el blog, hay que soñarlo. Y en el libro, por supuesto, hay que soñarlo y empezar a dar ese primer paso. Luego todo pues irá viniendo solo más o menos, ¿no? Sí, con más o menos dificultades, es como una montaña rusa, pero por lo menos en nuestra experiencia podemos decir que cuando uno conecta lo que quiere hacer a nivel racional con lo que uno siente a nivel interno de corazón, bueno, puede costar más o menos, puede ser más o menos difícil, pero se llega. Martín, si todo va bien, vuestro viaje terminará en 2020 en Uruguay. Sí. Bueno, a nivel simbólico termina en Uruguay, que fue el lugar donde salimos hace 13 años, pero bueno, nuestra casa ahora y nuestra familia está aquí, está en España. Cuando termine el viaje volveremos, y volveremos al pequeño pueblo donde vivimos, que es donde están nuestros amigos, donde están los amigos de nuestros hijos. Y bueno, esperamos seguir viajando, que el proyecto dé vida a nuevas aventuras, pero ya más calmadas y dejando la etapa nómada como una gran experiencia vivida. No, desde luego, 4 años dan para mucho, ¿eh? O sea que luego yo no sé si las vacaciones vais a decidir cruzar el mundo también o quedaros cerquita de casa cuando todo termine. Yo creo que las vacaciones serán una caminata por la viña. Martín, ha sido un auténtico placer charlar contigo en estos minutos de radio. Bueno, pues desde aquí saludas al resto de la familia, a tu mujer y a los niños. Estaremos muy pendientes a través de esa página web, roadforward.com, de todo lo que sucede. Y bueno, no sé qué pasará dentro de 4 años, pero desde luego todo lo que queráis contarnos, los micrófonos de Oviz Radio estarán siempre abiertos para vosotros. Gracias. Muchas gracias a ti y a todas las personas que siguen vuestra radio, y bueno, hacéis una labor genial e imprescindible, y gracias por escucharnos y abrir los micrófonos. Buen viaje, Martín. Gracias, hasta luego.